ibas a engañar. ¿Cómo fui a creer que tú me amabas de verdad? Buscaré un nuevo amor que me comprenda. Intentaré ya olvidar esas promesas de amor. Olvidar esas promesas.